La luz es la energía vital, la llama sin fin de la vida. Un ondulante y siempre cambiante torbellino de color puede apoderarse de tu visión. Esta es la incesante transformación de la energía, el proceso vital. No temas, únete, forma parte de ti, tú eres parte de él. Este párrafo pertenece al bardo Todol, también conocido como el libro tibetano de los muertos, que durante siglos ha sido reconocido como un clásico de la sabiduría budista y del pensamiento religioso. En él podemos encontrar un profundo mensaje que nos recalca que el arte de morir es tan importante como el de vivir. Es por ello que esta noche nos gustaría desvelar algunos de los enigmas que encierra esta mágica obra, y lo haremos con la ayuda de Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Jaulí, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Isaac, Bardo Todol es el nombre original de esta obra que en Occidente se conoce como el libro tibetano de los muertos. Sí. Isaac, en primer lugar, ¿nos podrías contar qué es lo que significa la expresión Bardo Todol? Bueno, es un término tibetano que significa la liberación mediante la audición en el plano post-mortem. Poco larga el término, es la liberación de nuestro estado, del estado humano a un estado espiritual, mediante la audición en el plano post-mortem. Y tú te preguntarás, o se preguntará nuestro auditorio, ¿por qué en el plano post-mortem? Recién la persona moribunda muestra las señales de que está muriendo, le habla a la familia, al lama, para que vaya y le recite el bardo Todol, le recite, por medio de la audición, todas las fases o procesos. Bardo tiene también significado de espacio, el espacio que hay entre la vida y la muerte, y la siguiente vida. O sea, entre las dos vidas, porque aquí tendremos que hablar de reencarnación y karma, el bardo es el espacio entre la vida que pasa y la que va a venir, ¿sí? Entonces, el monje le va explicando, le va recitando los procesos, le va diciendo, cuida acá, fíjate en esto, no te distraigas con esto, sigue adelante, si ves estas imágenes, reconócelas, son ilusiones, pero reconócelas y te liberas. Y le va llevando poco a poco. Eso cuando está la persona en ese proceso, en ese tránsito entre la vida y la muerte. Sí. Pero que es consciente, o aunque no sea consciente, lo oye. En uno de los sentidos, el último de los sentidos que perdemos es el de la audición. Por eso el monje se acerca y le empieza a hablar lentamente y le llama por su nombre. ¿Por qué ocurre esto? Porque tú y yo cuando te vas a dormir, por ejemplo, las primeras señales del adormecimiento es vas perdiendo la conciencia y caes dormido y después despiertas en un sueño. Hubo un espacio de inconsciencia. Eso es casi lo mismo que ocurre cuando vienen las primeras señales de la muerte. Pero es un momento interesante, porque tú al perder la conciencia, tu conciencia que estaba centrada en el cuerpo denso, físico, se va a mover hacia a la identificación a los cuerpos sutiles. Aquí tendríamos que hablar de los cuerpos que componen nuestra estructura, no solamente el cuerpo denso y el cuerpo vital. Hay otros cuerpos sutiles, como el emocional, el mental y el de la gloria, como le llaman, o espiritual. Entonces, al no funcionar el traje físico, la conciencia, el centro de conciencia se moverá. Pero ese movimiento hace que tú entres en un estado de inconsciencia temporal. ¿Qué hace el monje? Te empieza a hablar por tu nombre, porque tu nombre es mágico. Te dice a ti y viene toda tu estructura y tú todo el recuerdo de quién eres. ¿Nombre y apellidos te refieres? Te dirá, básicamente te dirá el nombre, porque el nombre es lo que tiene la clave. Y realmente en la antigüedad el nombre era muy importante. Contenía el sonido de tu nombre, como dicen en el pasaje bíblico, en Génesis se dice, y cuando el hombre fue creado, le dio los nombres a las cosas, ¿sí? Sexto día. ¿Qué quiere decir? Que el nombre tiene un elemento importante para ti y para todo ser humano. Te estructura tu ego. Entonces, en este proceso de recuerdo, de liberar al individuo de todo la, vamos a decir, de ese transcurso que va a ocurrir el alma por el bardo, está constantemente recordando. Bueno, ¿cuál es el problema en términos generales? Si el sujeto no hizo una actividad de desarrollo durante su vida, si fue un hombre común como cualquiera de nosotros, va a ser más difícil que él tome conciencia. Se va a sentir aturdido, va a deambular en ese estado. Y esto es antes de que entre al primer bardo, lo que llaman los tibetanos el chonjit bardo, que es el bardo donde empieza a ver imágenes y figuras, primero grandes figuras de dioses, y después, si no las reconoce como creación de él, aparecerán las infernales. Entonces, son momentos muy importantes. Por eso insiste mucho el bardo Todol, que seamos capaces de que hasta la muerte seamos autoconscientes. ¿Qué significa? Que no perdamos la conciencia, que no muramos adormecidos, sino que tratemos que despertar durante la vida para que en ese momento de suma importancia estés autoconsciente. ¿Y por qué? Porque lo que ocurre en ese momento, es interesante reconocer que lo que ocurre en las últimas horas de tu vida impactará en la siguiente encarnación. Pero, Isaac, no, doctor Joly, no somos conscientes de una siguiente reencarnación. O sea, lo hemos hablado muchísimas veces con diferentes especialistas de tu talla, ¿no? ¿Para qué me sirve la reencarnación? Fíjate lo que te digo, ¿eh? ¿Para qué me sirve la reencarnación si no la recuerdo? ¿Cómo voy a aprender yo de una vida anterior si no la recuerdo? Si no soy consciente, ni tan siquiera sé quién soy en el día de hoy. Bien, mira, te puedo dar dos o tres versiones, pero yo me voy sobre una. Venga. Sabemos bien que tú y yo, como le hemos hablado en otras de las veces que he estado más amablemente contigo, de que somos una estructura animal-mental con una esencia divina. Son tres aspectos, para no entrar en detalle. Hay un animal que piensa y además hay un ser divino que utiliza la estructura para desarrollarse y evolucionar. ¿Sí? El que recuerda todo es el ser divino. El que no recuerda es la personalidad. ¿Por qué? El tránsito por los estados post-mortem o en los bardos, va haciendo que mueran los vehículos. Primero aquí dejamos el cuerpo físico y el cuerpo vital. En el siguiente bardo, o sea, en el bardo post-mortem, tú vas a dejar lo que llamaríamos el cascarón astral, el cuerpo astral. Ese ahí queda, se va desbaratando y desaparece, quedando solamente las excrescencias para formar lo que llamaríamos karma. Y sigue el proceso de muerte. Es como si nosotros tuviéramos una muerte aquí, después una segunda muerte en el bardo, y tú vas naciendo en las diferentes etapas. Es similar a un nacimiento en diferentes estados de conciencia, hasta que llegas a lo que llamaría la tradición hindú en general estados superiores de conciencia. El cristianismo le llama paraíso, le llaman devachán los hindúes, y aquí también se le llama de determinada forma cuando tú ves a esa, la luz primordial que aparece, y si tú te das cuenta que esa es la luz básica, lo que llamaríamos el cielo, si podemos hablar así, tú dejas de volver a ser humano, ya puedes liberarte. Por eso es la liberación. ¿Qué pasa? Como no logramos ello por ignorancia, pasamos un cierto tiempo, entre comillas, el tiempo ya no es igual que acá, y regresamos a encarnar. Pero al regresar tú vuelves a desarrollar nuevos vehículos de la personalidad. Es el ego el único, el ego superior, el ego divino es el único eterno que se mantiene incólume con todas las experiencias absorbidas de una vida. Pero los demás vehículos se vuelven a restaurar totalmente con la esencia de los anteriores y con el karma de ellos. No es que quiera llevarte la contraria. ¿Eh? ¿Sí? No es que quiera yo. No me la lleves. Al contrario, mejor. Pero claro, eso está muy bien como discurso. Sí. Está muy bien como apelación. Sí. Como explicación. Bien. Pero ¿tú te acuerdas de quién fuiste en una vida anterior? A veces en los sueños hay algunos atisbos. Y tengo a veces algún recuerdo. Puede ser que me equivoque, pero O estás en un estado de ensoñación. Eso. En un estado de vigilia, casi, cuando estamos saliendo del sueño a punto de despertar, que es cuando uno empieza... Se filtra la información de la parte superior. ¿Cómo somos conscientes? Claro, eso está muy bien lo que has dicho. Y yo me apunto, de acuerdo, y me lo creo. Sí. Pero claro, eso me tiene que servir para algo. Sí. Si toda esa estructura molecular, etcétera, etcétera, etcétera, ese archivo akáshico donde se ha ido esa función divina, mental, espiritual, para que alguien pueda tener acceso a ella, o incluso nuestra propia alma, ¿no? Nuestra propia existencia. Y la siguiente tú tomas de ir a cogerla y se la llevará a otro cuerpo. Si yo no soy consciente de lo que he vivido anteriormente... Ahora, te voy a decir la siguiente explicación. La segunda. Dame la segunda. Si tú recuerdas eventos cuando eras pequeño... Uh-huh. Probablemente no te acuerdas de la mayoría, te acordarás de algunos muy importantes. De algunos momentos, claro. Y quizá hubo momentos muy difíciles y esos están como ocultos. Uh-huh. De alguna forma, y esto lo dice mucho en el campo de la psicología, uh-huh. la psique protege al individuo de cosas muy dramáticas, muy dolorosas, generando una especie de amnesia. ¿Para qué? Para que tú no te acuerdes, por ejemplo, casos de niños que... fueron maltratados, abusados, o que los padres se separaron, pero hubo mucha violencia, y el niño tiende un denso velo para no recordar. ¿Por qué? Porque si tú vivieras con esa carga de ese recuerdo, cosa que de alguna manera siempre lo llevamos, nos distorsiona nuestra vida. ¿Qué pasa si tú recordaras? Porque, para empezar, ni fuimos Cleopatras, ni fuimos faraones, ni fuimos Napoleones en el pasado, fuimos gente sencilla, común, que hizo sus villanías, que mató, que a lo mejor se alistó en el ejército, hizo barbaridades. ¿Qué ocurriría si tú, en esta encarnación, te acordaras de la gente que dañaste? Porque vas a volver a nacer atraído magnéticamente por el dolor que se generó y que lo tuvieras incluso dentro del entorno de tu familia. ¿Cómo podrías sobrellevar esa carga sabiendo que a ese sujeto lo dañaste en el pasado? Esta explicación nos habla de que, de alguna manera, la sabiduría de la vida trata de que olvides esa parte para que tengas la libertad de corregir tus debilidades, ¿sí? Porque las vas a volver a traer. Vas a ser violento, vas a ser ambicioso y egoísta, y si no tienes al personaje que te del pasado que te acuerdas que lo mataste por quitarle sus propiedades, tú estás más libre para ir corrigiendo. Si no, vivirías atemorizado de la venganza de ese sujeto o de que algún día se te iba a acercar. Esta explicación es mucho más común porque si ya se basa en los recuerdos infantiles que no nos deben dañar, por eso la psique los olvida, el recordar el pasado, o sea, vidas anteriores, sería más dañino si no estás preparado. Va a llegar un día en que lo vas a recordar, pero ya tendrás una estructura fuerte y no te va a distorsionar. ¿Qué puede pasar una estructura que no está preparada? Pues las enfermedades psicóticas, esquizofrenia, psicosis, son una invasión del inconsciente sobre el ego personal y no lo soporta, no tiene autoestima, no tiene seguridad y se siente arrastrado. Esta segunda explicación me complace bastante más. Siempre habrá explicaciones. La idea es que... Aquí me queda una duda. A ver. Doctor Jaulí. Sí. La duda es... Es la siguiente, ¿qué hay del Dharma? Porque claro, sabemos que existe el karma y el Dharma. El karma es el trabajo que tenemos que sufrir o que hemos hecho, ¿verdad? Y que está ahí. Y el Dharma serían como los regalos que nos tiene que dar la esencia, lo divino, ¿no? Una cosa es el pecado capital que hemos cometido, el trabajo que hemos hecho, el karma que hemos creado, que hemos generado para casualidades, no, causalidades posiblemente, ¿no? Y otra cosa es el Dharma, las cosas que tienen que venir para cubrirnos las cosas malas que hicimos, que sería el trabajo malo que hicimos, el karma. Bueno, mira, quisiera yo darte esa explicación. La palabra karma significa acción, movimiento. No es ni bueno ni malo. Tú echaste a andar una acción y la acción o fue benéfica o desequilibró. Entonces, hay karma bueno y karma negativo. Uh-huh. Dharma normalmente es traducido de varias formas, pero es compromiso o es responsabilidad. Tiene varias acepciones como traducción. En el Bhagavad Gita, el libro, si en algún momento lo llegamos a abordar, el libro sagrado de la India, lo abordaremos. Tiene un elemento muy interesante. Ahí Krishna y Arjuna son los personajes importantes. Krishna es la parte superior, porque Arjuna es el ego personal y Krishna el ego divino. No más que lo plantan así para que tú puedas darte cuenta. Y Krishna le dice a Arjuna, pelea contra tus familiares, contra tus amigos, destrúyelos. Sí, pero Arjuna murió peleando como guerrero y murió paria. Te voy a seguir. Y él dice, no puedo, son mis familiares, son mis amigos. Yo no puedo ir contra ellos. Finalmente accede, y todo el Bhagavad Gita trata de los diferentes yogas, el karma yoga, el jnana yoga, etcétera, para lograr destruir aquello que es el pasado de él. Sus amigos, sus ideas, sus maestros, fue el pasado. Y esa es la gran diferencia entre la yoga y el dharma. Yoga es, ¿qué? Cambio, transformación, unión de la personalidad con lo superior. Y dharma es el compromiso que tú y yo, las responsabilidades que asumimos en la sociedad, necesarias para el desarrollo. O sea, no dice el Bhagavad Gita que destruyas el dharma. Dice que busques un equilibrio de las dos tensiones, entre el cambio y la responsabilidad. Entre la acción y la responsabilidad. Exacto. Si nosotros entendemos eso, podemos llegar a vivir en vida una transformación verdadera. No podemos negar el cambio. Es más, el cambio, tú sabes bien que cada día se está dando. Qué curioso, doctor Jolie, hablabas antes de como psicólogo que eres, como doctor en psicología que eres, de que eso no deja de ser una terapia, pero es curioso que todas las corrientes psicoterapeutas de hoy, de una u otra manera, hablan de otros libros. Hablabas de Bhagavad Gita, o estamos hablando esta noche del libro tibetano de los muertos, el Bardo Totolno. Sí. Pero es que hay técnicas psicoterapeutas como 200, 250, tranquilamente, si no más, en el mundo. Pero permíteme que haga tres características o tres separadores. Por ejemplo, claro. Hablaría, por ejemplo, de la primera terapia. Antes hacías un poco mención al niño, que lo que le pasó hace un pequeño tamiz para no acordarse. Estaríamos hablando del psicoanálisis, sí. Lo que vendría a decir Freud, que uno tiene que volver a vidas, a su niñez, pues porque seguramente había ahí alguna fijación, frustración, que una fijación, etc. Bueno, cuando llegamos a descubrir aquello, posiblemente la persona, se corrige. Eso ha tardado, pues no sé, X años de trabajo. Luego tenemos las que nos hablan, las conductistas, las que conducen el psicoterapeuta a la persona a decirle, mira, es que no hace falta que te acuerdes de aquello, lo que hace falta es que, ¿dónde quieres llegar a día de hoy? Es un reforzador, lo que se te da reforzadores. Un reforzador. Bueno, y eso dura 2 meses, esa terapia. La conductista es acompañar a, pero ¿luego qué? Y luego está la gestal. O humanista. Que es la que te dice, ¿para qué te tienes que acordar de aquello? ¿Para qué quieres conseguir lo otro? Lo que te tienes que hacer es centrarte un momento en el presente, reconocerte y a partir de ahí empezar a caminar. No importa que lo que hayas hecho, no importa ni lo que pretendas hacer, conócete en este mismo momento. Es curioso que todas estas líneas de pensamiento psicológico, todas de una u otra manera, vienen a hablarnos de esos libros tibetanos de los muertos, o de esos libros sagrados, de una u otra manera. Gestal mucho de Zen, por ejemplo. Tú lo acabas de exponer hace un momento. Sí, sí, sí. Hablamos del karma y el dharma. Bueno, acción, reacción, ¿no? Los psicólogos de hoy, los psicoterapeutas de hoy, estáis basando vuestra psicoterapia en temas escritos hace... Sí, 2, 3 o 4 mil años. Es tremendo. Ahora, la mayor parte, yo no digo que muchos no lo sepan, pero la mayoría no lo sabe. Por ejemplo, cuando tú aplicas Gestalt, Fritz Perls, que es el iniciador del movimiento, él tomó mucho, no solamente del existencialismo, sino del budismo zen. Sí, sí. Por el aquí y el ahora de la Gestalt es totalmente budismo zen, que está también en el bardo, ¿sí? El conductismo. El conductismo, como toda terapia, psicoterapia, tiene, de alguna forma... un fin. Para mí las tres, que son parte de las escuelas actuales, hay 4 escuelas. Psicoanálisis, conductismo, humanismo y transpersonal. ¿Las 4 son necesarias? Sí. Yo no me identifico. Antes yo era más junguiano, ¿no? Tengo nada más la escuela psicoanalítica. Pero, en realidad, si mi paciente viene y lo atiendo, no voy a estar pensando, bueno, le voy a aplicar esto porque yo pertenezco a esta escuela. No. Voy a ver qué tiene. ¿Y cómo le puedo ayudar a que él se cure? Porque yo no lo curo. Lo ayudo a que él se cure. Y puedo usar o psicoanálisis, o conductismo, o humanismo. O sea, voy a usar lo que necesita, no lo que mi escuela dice. Tú estás utilizando ahora el bardo todol para decirle ese camino de transformación, ¿no? Sí, del camino de una vida a otra vida, ¿no? Decías que bardo todol es la liberación mediante esa comprensión en el estado intermedio, ¿no? Sí. ¿Y el todol qué sería? O sea... toda la palabra significa, eso es la traducción que se hace. De todo. Ahora, si tú quieres hablar de... No. Bardo significaría ese estado intermedio. Sí. Uh-huh. Nos hemos quedado antes, hemos hecho un pequeño paréntesis importante, pero creo que ha estado bien, ¿no? Perdóname, no, sí. Doctor, sí. Que tú conoces muchísimo más el tema que un servidor, y claro, evidente, pero yo tengo la obligación de preguntarte cosas que entiendo que para estos buscadores que tenemos ahí detrás, que hace tantos años que vienen siguiendo este programa, pues lo necesitan, ¿no? Porque seguramente que saben muchísimo más que yo también, ¿no? Yo les quiero recomendar dos libros ahorita que estás a punto de hacerme la siguiente pregunta. Busquen la versión del doctor Evans Wentz, que es la mejor para mí, y también una que ha salido y que ha tenido mucho éxito, que se llama El libro de la vida y de la muerte, y el autor es un Rinpoche, Tsongkhal Rinpoche. Las dos son bastante interesantes, porque Evans Wentz, que era un especialista, un investigador inglés, hizo esa traducción en los 30 con un lama tibetano, y la otra es la versión de un tibetano, de un lama tibetano, pero mucho más modernizada. Entonces, ambas obras pueden ayudar. Bien, pues vamos a continuar hablando de este libro tibetano de los muertos, que creo entender que es un clásico universal del siglo VII u VIII. Sí, ¿no? Sí. Lo escribió Padmasambhava. Padmasambhava, monje budista que fundó el lamaísmo. Sí, fue el misionero, que fue muy, muy interesante. Fíjate, yo he estado tratando de hacer, a punto de ir, no este año lo voy a hacer, que es el año que entra, al Mount Kailas. Mount Kailas es una montaña sagrada para muchas tradiciones religiosas. Se supone, dice la leyenda, que en ese lugar se llevó a cabo la última lucha entre Padmasambhava y el gran maestro de la religión Bon, porque la religión Bon era la religión antigua del Tíbet, era una religión chamánica. Entonces, por supuesto, los Bon no querían que llegara el budismo porque los iba a arrasar, como fue así. Y lo que hizo el budismo es mezclarse con la religión Bon. Bueno, en esa montaña se llevó a cabo la gran lucha y finalmente Padmasambhava ganó, porque además de ser un místico era un mago dentro de la tradición. Hay una mezcla de cosas. ¿Sí? Entonces, es muy interesante. Él escribe la obra y la esconde. Esta era una de las costumbres para mejores tiempos, porque también fue perseguido. Los reyes tibetanos, en ese momento que eran más Bon, pues persiguieron a los misioneros budistas. Entonces, él esconde la obra, esperando que en el futuro fuera descubierta por un otro lama y fuera dada, esperando mejores tiempos. Y así fue como fue encontrada. Interesante. Sí, muy interesante. La obra tiene grandes relaciones con el Chilam Balam que yo te comentaba. Uh-huh. El libro que llamaríamos Maya de los Muertos, que yo recomiendo la versión de James Arnold, editorial Diana. Sí, muy buena. Que podríamos abordar la próxima semana. La próxima semana. Uh-huh. Esta obra, este manuscrito original, se encuentra la mitad de él en Madrid, en el Museo de las Américas, por si nuestro público quiere visitar alguna vez el original. La otra mitad está en el Louvre. Uh-huh. Entonces, vale la pena porque Chilam significa sacerdote y Balam, enseñanza. ¿Qué quiere decir? La enseñanza del sacerdote. Del sacerdote, para que el moribundo pudiera ir al más allá. O sea, si tú llegaras a ver la obra, dirías, bueno, parece que alguien copió a alguien, ¿sí? Lo que pasa es que se desarrollaron en diferentes épocas y en diferentes lugares las dos obras. Es un placer hablar contigo, doctor Joly, ya lo sabes, ¿no? Gracias. Igualmente. Y estamos encantados de que nos expliques estos libros sagrados que vamos a ir tratando cada semana un poquito. ¿Te parece bien? Con gusto, sí. Lo dejamos entonces el bardo todo de aquí. ¿Tenemos algo más que decir que sea de interés general? Sí. Sí. Realmente el bardo todo tiene al final dos puntos. Primero, y eso aquí incluso lo anoté, servir al propósito creativo del universo. O sea, mientras estemos vivos, porque es un libro no solamente para animar al ser humano en su proceso post-mortem, sino para animarlo en la vida. Dice, lo que vale es la vida. En la muerte, en los bardos, en el bardo, tú no puedes hacer nada porque es el mundo de los efectos. Este es el mundo de los actos. O sea, tú estás aquí y estás ligado a la rueda del samsara, de las vidas y las muertes. Y mientras estés ahí, tú tienes que servir al ideal creativo del cosmos, que es convertirte en lo que tienes que ser. Es curioso porque en este en este mundo oriental buscamos la felicidad, ¿no? Buscamos el nirvana, como dirían los budistas, y lo buscamos aquí, y nos peleamos por encontrar la felicidad aquí. Para los budistas, la felicidad o el nirvana viene cuando ya no tenemos apego a nada aquí. Exactamente. Con lo cual, si no tenemos nada apego aquí, que eso ya es harto difícil, yo me imagino es porque ya estás en ese tránsito del bardo todol. Mira, yo creo que más que hacerle a la... Yo ni pienso de una manera tan extrema ni el otra. Necesitamos estar acá porque necesitamos evolucionar, para darnos cuenta de eso. Yo mientras no tenga un traje físico, humano, no experimente, no sufra, no viva, no aprenda mis lecciones, no buscaré la liberación. O sea, la realidad es que nuestro proceso, nuestro tránsito, tiene un fin común muy importante y que nuestros radioescuchas deben considerar. No estamos aquí para simplemente pasarla bien. Yo no digo que no la pasemos bien. ¿Tiene sentido la vida? Sí la tiene. Y la tenemos que encontrar, y cada quien sabe que la debe encontrar. En su corazón está escrita ese sentido. Pasaríamos mal al final cuando nos demos cuenta que la hemos desperdiciado. El bardo todol insiste: si buscas a Dios, y lo dice al final, no huyas de él cuando lo encuentres, sino entrégate a él. Porque lo decimos que lo hacemos, pero en realidad le tememos. Y es que buscar a Dios es dejar de ser individuos, convertirnos en la esencia divina que todos traemos. Esa es la gran diferencia. Déjame acabar, porque en el bardo todol, en este libro tibetano de los muertos, dice que el que lea al menos una vez el bardo todol en su vida... creo que es así, ¿no? Sí. Que se salvará de todos los tormentos de la muerte, ¿no? Lo que quiere decir es que si tú eres consciente de la obra, de lo que se menciona ahí, probablemente, porque si lo lees, tienes interés, tienes desarrollo, te vas desarrollando, cuando llegue el momento y partas hacia el otro lado, tú tendrás la conciencia para darte cuenta, o el recuerdo para darte cuenta que lo que veas es solamente ilusión y que no debes caer en los engaños y puedes, digámoslo así, liberarte. ¿Cuántas páginas tendría el bardo todol? ¿Es un libro gordo, grande? No. Bueno, la versión de Evans Wentz ha de tener unas 220 páginas, no es muy grande. Pero es que tiene imágenes y grabados, ¿sí? Llena de oraciones. Sí, tiene invocaciones. Uh-huh. El de Tsongkhal Rinpoche también, más o menos algo grueso, porque viene una versión más lujosa, mucho más bonita. Si quieres, la siguiente semana te traigo una para que la veas. Hecho. Doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española, mil gracias. Al contrario, a ti por la invitación y por compartir con nuestros radioescuchas estos temas que son de importancia. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, gracias.